Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos la palabra aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, justo después de esa sintonía y presentación musical de nuestro director, Juan Cabezas. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Elena. ¿Qué tal? ¿Listos para sumergirnos en un análisis profundo de la información de nuestra zona? Eso es. La misión que tenemos en este rato es explorar a fondo un artículo interesantísimo que ha redactado recientemente nuestro compañero Juan Cabezas. Un texto que, por cierto, ya está publicado y disponible para su lectura en alhama.com. Exacto, en alhama.com. Y a ver, el tema central tiene tela. Vamos a hablar de cómo el servicio de bar y comedor del Centro de Participación Activa, el famoso CPA de Alhama. Ese mismo. Pues resulta que lleva 4 años clausurado. 4 años enteros, sí. Y lo más curioso es analizar por qué el último intento de reactivarlo ha fracasado estrepitosamente. Porque ha quedado desierta la licitación. O sea, nadie lo quiere. Cero ofertas, exactamente. Fíjate que, para visualizar esto, es como si tienes un restaurante con la cocina montada, el local en un ambiente perfecto y, lo más importante, la clientela ya sentada en la mesa esperando a que le sirvan cada día. Ya, suena al negocio de tu vida, ¿verdad? Cualquiera firmaría. Claro, pero a la hora de la verdad, absolutamente nadie coge las llaves. ¿Qué es lo que falla? Hay un motivo de peso. Hay que recordar que este cierre empezó por las restricciones de la pandemia como una medida temporal. Pero el problema es que aquí se ha quedado crónico. La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía intentó solucionarlo hace muy poco. A través del famoso lote 13, ¿no? Justo. Metieron a Alhama como el lote 13 dentro de un macrocontrato, un expediente provincial inmenso. El expediente 91-102-21. Y el plazo de eso cerró el pasado 2 de marzo de 2026. Eso es. Y nadie se presentó. Hubo un vacío absoluto en ese lote. Pero a ver, aquí necesito frenar, porque no creo que falten hosteleros locales con ganas de trabajar. ¡Qué va! No es falta de ganas para nada. Si desgranamos la noticia, el muro real con el que se chocan de frente es la burocracia y, de forma muy específica, el canon económico que exigen en los pliegos de condiciones. O sea, entiendo que un autónomo ya tiene que pagar sus impuestos a Hacienda, la seguridad social de los empleados, tener el carnet de manipulador de alimentos, lo normal, vamos. Lo básico para abrir cualquier negocio, claro. Pero aclárame el tema de este canon, porque suena un poco a jerga de despacho. ¿Qué tiene de especial para espantar a todo el sector? Pues mira, ahí está el problema de fondo. El canon es básicamente la tasa o el alquiler que el profesional le tiene que pagar a la administración por explotar ese espacio. Vale. Al agrupar a Alhama en ese contrato provincial tan gigantesco, las condiciones y los costes se calculan usando una plantilla estándar. Una plantilla que me imagino que no refleja para nada la realidad económica de un pueblo. Exactamente. No tienen nada que ver. Los márgenes de beneficio en hostelería, cuando ofreces menús económicos para pensionistas, son estrechísimos. Claro, ¿no puedes cobrarles 20 euros por un menú? Pues si a esos márgenes le sumas un canon altísimo impuesto desde los despachos, las matemáticas son implacables. Un autónomo trabajaría literalmente solo para pagarle las tasas a la Junta. No se llevaría ni un sueldo a casa a fin de mes. Ninguno. Y por eso nadie se presenta. O sea, que estas políticas de eficiencia administrativa, al agrupar contratos a nivel provincial, en la práctica lo que hacen es destrozar a los pequeños operadores por pura asfixia económica. Lo has resumido a la perfección. Es una burocracia diseñada para dar rigor formal, pero que termina aislando a las poblaciones más pequeñas. Y mientras los despachos redactan pliegos desiertos, el impacto humano de esto es brutal. En la propia noticia de nuestro compañero lo definen con una frase demoledora. Sí, lo llaman un abandono inexplicable, y con toda la razón. Porque no hablamos solamente de servir un plato de comida al mediodía. Es que ese bar actuaba como el principal punto de encuentro. Era el centro neurálgico de los mayores. Totalmente. Era la excusa para salir a la calle, el antídoto contra la soledad, el sitio donde echaban la partida de dominó por la tarde. Cerrar ese espacio es arrancar de cuajo el mayor núcleo de cohesión social que tenían en el pueblo. Les altera la calidad de vida por completo. Y ahora mismo, ¿quién tiene que mover ficha? Pues la decisión recae en la Delegación Territorial en Granada. Tienen 2 caminos posibles. O modifican drásticamente las exigencias de esos pliegos para adaptarlas a la realidad local. O van a tener que buscar medidas alternativas de urgencia. Exacto. Porque así no se puede quedar la cosa. Pues esto nos lleva a una última reflexión, para dejar rebotando en la cabeza de quien nos escuche. Si resulta tan evidente que el modelo de negocio tradicional no funciona por estos costes... A ver, dinos. ¿no debería la administración replantear por completo la gestión de estos espacios? O sea, a medida que la población envejece, ¿igual habría que dejar de tratarlos como simples concesiones comerciales? Es decir, gestionarlos como verdaderas infraestructuras de salud pública. Eso es, para garantizar el bienestar mental y social, sin buscar rentabilidad económica, para no aislar a los mayores por culpa de cuatro papeles. Es un cambio de paradigma total. Priorizar la prevención social antes que el negocio puro y duro. Muy interesante. Pues ahí dejamos esa idea para darle una vuelta. Por nuestra parte, vamos a seguir analizando y preparando mucha más información a partir de las noticias que elaboran incansablemente los compañeros de la redacción. Siempre disponibles en alhama.com. Así es. Y siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que sigue al mando del control técnico de la emisión. Nos escuchamos en la próxima conexión. Un saludo. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.